Y entonces sumamos la voz de Juan Carlos Junio, columnista del programa, además de secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo van? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, las palabras de Cristina son sumamente interesantes y valiosas. Yo tenía un tema primo hermano del que plantea Cristina, que es el tema, el de ella, es el tema del colonialismo, del neocolonialismo, ¿no? Yo quería hacer una mención a una cuestión que está relacionada con lo de estos días, que es el tema de los simbolismos, y particularmente el 25 de mayo y las fechas patrias, ¿no? El gobierno se planteaba el pacto del 25 de mayo, y no hay que subestimar eso. Hay un fracaso en que no lo va a poder hacer ahí, porque en realidad pensaba hacer un gran acto político cargado del simbolismo de la fecha patria, y exhibiendo ante la sociedad, ante el pueblo, un triunfo parlamentario. Por lo tanto, eso de que, bueno, no importa si no se hace en mayo, se hace el 20 de junio, se hace el 9 de julio o cuando sea, no es así. Hay un fracaso en ese proyecto político de explotar el triunfo parlamentario, potenciarlo con el cariño que tenemos los argentinos por el 25 de mayo y desde allí afirmarse ante el pueblo, ante la sociedad. No es que no le preocupa afirmarse ante el pueblo y la sociedad, sí le preocupa. Por lo tanto, eso de que a mí nada me hace nada es una ficción. Ni en la vida personal, a cada uno de nosotros, cuando recibimos un golpe, no es que nos hace nada, pero mucho menos en la política, que nada me hace nada, no existe tal cosa. Por lo tanto, ahí hay una primer cuestión, que es el simbolismo, que sufrió un traspié, sufrió una derrota, más allá de que lo pueda sacar en otro momento. Y la otra cuestión, prima hermana, es que tampoco hay que ver al Parlamento Nacional, más allá de los que se quiebran, que se autoperciben amigables, pero luego se quiebran, tampoco hay que pensar que el Parlamento es un instrumento que lo maneja Piacere, Milei, los radicales, los conservadores. Está demostrado en estos 5 meses que ahí por ahora ha sufrido derrotas parlamentarias y que inclusive en esta, que posiblemente no reciba una derrota, sin embargo hay reservas importantes ahí, muy particularmente la oposición, que no se ha quebrado, como para generar un debate público y que no sea esto un paseo del régimen de Milei. O sea, quería destacar este tema de los símbolos y este tema del rol del Parlamento, fundamentalmente condicionado también por las grandes marchas que protagonizó el pueblo argentino y va a seguir protagonizando, que no hay que perder de vista todo eso que ocurrió y va a seguir ocurriendo desde el punto de vista popular, ¿no? Es verdad, Juan Carlos, gracias, Chao, Carlos, chao. Juan Carlos Junio.